Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Jesús te ama, como Dios lo amó a Él. Dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús te ama como Dios lo amó a Él. Eres tan y tan amado, y te sientes solo y frustrado y triste y lleno de sufrimientos. Y aún así te digo, eres tan amado. Dios, Jesús, el Mesías, te ama tanto como Dios Padre lo amó a Él, a Jesús. Fíjate cuánto te ama Dios. Jesús sufrió y era amado por Dios. Tú sufres y eres amado por Dios. A Jesús no todas las cosas suyas le fueron bien. Fue traicionado. Nació en una cueva. Tuvo que trabajar duro con sus manos haciendo de carpintero. Anduvo a pie por caminos. Sufrió por la muerte del amigo Lázaro. Vio el sufrimiento de tantos. A todos hizo el bien y pocos se lo agradecieron. Y quedó solo ante Pilato. Ya sabes la historia de Jesús y sabes que era amado por Dios Padre, porque todo esto que vivió, que pasó, tenía que ser así para salvarte a ti y a todos los que quieran ser salvados. Porque así son las cosas en este mundo, en la tierra, después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y Jesús, Cristo, se sometió a la realidad de estas circunstancias, el sufrimiento del mundo, sufrimiento para todos, incluso para Él, Jesús, Dios mismo. No maldigas tu cruz, no renuncies a tu dolor, vívelo viviendo en gracia de Dios, aceptando que es parte de este mundo y que, como a la Virgen María, nadie te va a quitar tus lágrimas de dolor al pie de la cruz de otros que sufren, como sufrió Jesús en la cruz. Pero tú tienes a la Virgen que intercede por ti, que te cuida y te consuela de todo tu dolor. Y tienes a Dios, a Jesús, que te ayuda a llevar la cruz tuya y tu sufrimiento y cruz por ver las cruces de otros que sufren llevando su cruz. Tú puedes aliviarlos con tu fe, con tu bondad, porque no hay cosa que consuele más que saber, que ver que hay personas buenas de verdad. La bondad une. Si sabes de uno que es bueno, aunque no lo trates tú, pero te cuentan o te enteras de que es bueno y hace obras de bien, de caridad, entonces tu corazón se alegra, porque no te sientes solo, aun cuando no trates a esta persona. Pero la bondad une, la verdadera bondad une, porque Dios es bueno, y quien obra el bien, obra con Él, con Dios, estando en Él, en Dios. Resistir a la maldad de otros haciendo siempre el bien, esto es admirable, y muchos que lo ven te admiran, lo admiran y lo imitarán. Dales tiempo mientras tú vives tu tiempo en Dios, en Cristo, en el amado por Dios y por ti mismo. El que te ama como Dios lo amó, Jesús, el carpintero de Nazaret, el hijo de José y de María, el hijo de Dios y de la Virgen María. Confía en tu fe y vive la esperanza que te será cumplida. Vive bien. Dios te ama. Acéptalo y vívelo. Y pásalo a tus amigos. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.